Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, hoy en Mindalia Televisión, Mindalia.com, hablamos con Juan Carlos Rodríguez, quien lanza una afirmación poderosa. La humanidad vencerá ese miedo. En medio de amenazas, caos y manipulación global, nos preguntamos todos, ¿la Tercera Guerra Mundial es ficción apocalíptica o una profecía en proceso? Vamos a directamente al centro del asunto, saludando ya a Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Encantado de estar con vosotros una vez más. Desde hace años, un placer estar contigo, Alfredo. Pues mi primera pregunta, Juan Carlos, que acabo de hablar con un José Antonio. ¿Qué tipo de miedo reina? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué tipo de miedo reina hoy en la sociedad? Es curioso porque entre los diferentes miedos, y yo tengo contabilizados más de 40 miedos, ¿no?, que puede tener el ser humano, en este momento reina uno sobre todo, que es el miedo a descubrir quién eres, quién soy en esencia. Ese es el gran miedo. Hay muchas personas que no soportan el silencio, que están constantemente en la acción, que buscan infinidad de distracciones para no estar en silencio, porque en el silencio es donde realmente se encuentran con uno mismo, consigo mismo. Y por tanto, eso es para muchas personas como un abismo, es entrar en un mundo, un terreno tremendamente desconocido. Y precisamente ese miedo es el que ha hecho que en este momento la sociedad consuma tanto entretenimiento, esté tan dispersa, tan distraída, y esté llena de argumentos racionales que les hace estar desconectados de sí mismos. Por tanto, el mayor miedo es descubrir quién soy, y más allá de descubrirlo, recordar quién soy en esencia. Este miedo colectivo evidentemente está siendo dirigido y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito real desde tu punto de vista de generar miedo global? Pues el propósito básicamente es mantenernos dormidos, mantenernos perdidos, sin esperanza. Y gracias a ese trabajo que las élites están haciendo y que lo han hecho durante bastantes años, se ha conseguido que la sociedad se polarice tanto que base su vida cotidiana en la razón. Y cuando tú estás en la razón, polarizado por infinitas posibilidades de estar polarizado, la política, la ciencia, el entretenimiento, o sea, tantas cosas que nos polarizan, al final nos llevan a que nos despistemos realmente de quiénes somos y qué es lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, nos olvidamos del sentir. Nos vamos a la razón, y en la razón hay tantas verdades como personas. Por tanto, podemos estar discutiendo constantemente de qué es la verdad, de cuál es la razón, de cuál es la tuya, de cuál es tu opinión, pero nunca vas a adentrarte en el sentir. Y eso es lo que las élites pretenden, ganar la batalla de la razón. ¿Para qué? Para despistarnos, para perturbar y entorpecer profundamente la conexión entre tu yo mental y tu yo emocional, es decir, entre tu mente y tu corazón. Y hoy sabemos que el corazón es el órgano que tiene mayor inteligencia, porque es el que tiene la intuición, es el que nos permite tener corazonadas, el que nos hace realmente sentir la vida. Y entonces, desde ahí es desde donde ellos, estas entidades, estas instituciones supranacionales, tratan de dominar las mentes y de esa manera manipular a la sociedad para que no sienta. Si no sientes, estás dominado por la razón y desde ahí perdido, porque hay tantas razones como organizaciones, entidades, instituciones, etcétera. Los medios, evidentemente, de difusión y de divulgación juegan un papel fundamental en este ecosistema del miedo. ¿Crees que el medio es el que regula este miedo? Es decir, ¿utilizan los medios para que el miedo siempre esté a flor de piel, siempre esté servido todos los días en bandeja en todos los hogares del mundo? No solamente a través de la televisión, sino incluso a través de las películas, el divertimento, en fin, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y la difusión a nivel humano. Totalmente. Las élites utilizan los medios de comunicación, utilizan las plataformas de entretenimiento para domesticar, aborregar y adormecer a la sociedad. Ellos tienen una extensa red de personas que están absolutamente compradas de distintas maneras, que incluso participan y pertenecen a esas organizaciones, a esas élites, a través de rituales que les vinculan y a la vez les atrapan para que sean realmente leales a ese orden, a esas élites, de tal manera que cuando alguien entra en esos grupos de poder quedan absolutamente secuestrados y por eso no salen. La cuestión es que entre esas personas, entre esas organizaciones, están los máximos dirigentes, que son los que configuran las élites, y los medios de comunicación de masas son básicamente organizaciones al servicio de estas élites. Por eso el camino del despertar pasa por salir fuera del sistema convencional de comunicación. Hablemos, por ejemplo, de Netflix. Yo he tenido en algún momento esa plataforma, he accedido a esas series y películas, y básicamente todas nos llevan a un mundo, a un apocalipsis doloroso y dramático. ¿Por qué? Porque precisamente están tratando de llevarnos al drama, que es donde el ser humano se hace más vulnerable, ¿no? Entonces, inconscientemente, a través del primado negativo y de otras distintas maneras de manipular la mente y la psique humana, tratan de llevarte a una realidad donde verdaderamente tú no eres nada y siempre hay algo que te va a perturbar y que tú no vas a poder hacer nada, ¿no? Para perder precisamente la esperanza. Y la esperanza es lo que tenemos que trabajarnos interiormente, y eso pasa por un trabajo personal profundo. Ajá. Se puede, hablas de que de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y muchas veces la respuesta cuando dices ves este o ves aquel informativo o programa, dices sí, porque no me quiero perder la actualidad, es decir, hay como una zozobra de estar, no estar a la última en cuanto a esa actualidad, sobre todo en tiempos tan extraordinarios y de crisis, y llamo crisis como oportunidad también, como lo decían los griegos, en cuanto a lo que está pasando cada día. La gente no se quiere perder la última crisis. Pero para intentar buscar alguna salida, mi pregunta, ¿se puede vencer al miedo sin tener toda la información? Completamente, Alfredo. Hubo un tiempo en el que las personas conocían la verdad a través de la televisión o de la radio. No sé si recordarás esas frases que decían algunas personas mayores, algo así como, la radio ha dicho, sí, la televisión claro. Ha dicho, por tanto, si la televisión o la radio decía algo, es que era verdad, ¿sí? Eso es, te estoy hablando hace 50 años, ya cuando yo tengo conciencia de que mis abuelas decían esas cosas. Eso ha ido quedando en la psique de las personas, y hemos asociado que ver las noticias es conocer la realidad. ¿Y qué ha pasado? Que ahora, viendo claramente que los noticiarios en general de todas las televisiones, prácticamente, salvo raras excepciones, están contando una versión sesgada en base a lo que a las élites les interesan, podemos decir que ese sistema de comunicación es prácticamente, está vinculado prácticamente al miedo. O sea, yo no veo noticiarios, y cuando alguna vez me paro para ver, porque necesito entender cómo están contando la realidad, veo claramente cómo se está manipulando por las imágenes, por los comentarios, por las frases, cómo pasan de una imagen a otra, cómo te pasan de una guerra, de un niño que está a punto de morir en Afganistán, te pasan a una escena completamente distinta y opuesta. Es decir, están metiendo en nuestra psique, en nuestra mente, información que lo que hace es alterar nuestro cerebro de tal manera que se queda siempre en un estado de supervivencia. Y claramente desde ese espacio de que son 20, 30 minutos, te pueden estar taladrando, para luego pasar de inmediato a un partido de fútbol como si no hubiera ocurrido nada. Es decir, puedes estar viendo la imagen de un niño en Afganistán y al instante, el segundo después, un partido de fútbol donde han ganado las mujeres un campeonato. O sea, es absolutamente loco, loco para el cerebro. Por tanto, lo mejor es dejar de consumir ese tipo de noticiarios, porque hay otras fuentes de información que sí realmente están dando información veraz, que te cuentan lo que verdaderamente necesitas entender, pero claramente tienes que salir del circuito para poder liberarte de ese condicionamiento que te están colocando. Y el miedo inevitablemente está ahí. Si tú ves información vinculada a guerras, a asesinatos, a hambruna, a dificultades, estás entrando en el miedo, que es lo que buscan fundamentalmente. Y lo han hecho durante muchos, muchos años, decenios. Nuestro, digamos, punto de encuentro en esta conversación es día cero, así empezaría una supuesta guerra mundial, una tercera guerra mundial. ¿Pero crees que ya estamos en una guerra, o aunque no lo llamen así, por ejemplo? Estamos en una guerra, claramente. Estamos en una era de violencia. Lo único que está pasando es que, a diferencia de lo que muchos esperaban, las élites lo que buscaban era esa tercera guerra mundial y especialmente una posible guerra nuclear. Debo decir que para aquellos que puedan pensar en un apocalipsis de ese tipo, no se va a dar. Por varias razones. La primera es porque estamos siendo controlados por entidades, por seres de otra energía y otras dimensiones que van a impedir completamente la utilización de armas nucleares, porque el desafío no es matar a la sociedad, no es matar a la humanidad, no es que nos matemos, es que evolucionemos. Eso es lo primero. Lo segundo, aparte de que no nos van a dejar, es que no hay tanto armamento nuclear como tal. O sea, no es real que exista. Y el tercer escenario es que quien realmente quiere eso, que es el Deep State, el Estado Profundo, las leyes oscuras, tienen la batalla perdida. ¿Qué está cambiando? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues que afortunadamente las élites de la luz, los que están en el otro lado, los que definitivamente en la partida de ajedrez de fichas blancas y negras, las fichas blancas han tomado por primera vez, desde hace unos 3 siglos aproximadamente, el control. Es decir, nos han permitido y hemos permitido todos entre nosotros hacer el salto cuántico que se necesitaba en la humanidad para que ese potencial, que es la guerra nuclear, no se diera. Por tanto, ya hemos superado esa etapa. Ahora lo que estamos es viendo los últimos coletazos de estas élites, que lo que están buscando es cómo hacer el máximo de daño posible para llevarse al máximo de personas posibles y que sigamos sintiendo miedo. Pero la batalla está perdida para ellos. Por tanto, estamos en el tiempo en el que la esperanza es la única salida que tenemos a todo este camino. Hay que creer, hay que confiar y hay que tener simplemente paciencia para transitar por este tiempo tan convulso, tan complejo, donde la partida está ganada, pero es cierto que en este tránsito de la 3D hacia una nueva energía, una nueva vibración, va a haber situaciones complejas que van a provocar que personas que no están preparadas, que no están despiertas, que estén muy dormidas, no puedan sostener este cambio biovibracional. De tal manera que dentro de poco, y muy poco, estoy hablando de un par de años, vamos a empezar a ver dos mundos diferentes. Dos mundos. No se trata de que el mundo cambie, no. Hay un mundo que se queda donde está y un mundo que cambia, que somos aquellos que estamos en una nueva vibración. Porque muchos de los que están escuchándonos habrán dado cuenta de que sus amistades han cambiado. Yo, de hecho, cambié completamente mi mundo de amistades de hace 20 años, 30 años. Me quedan muy pocas personas y, sin embargo, me he rodeado de personas con una altísima vibración. Por tanto, mi mundo gira en torno a eso. Por eso, bajar a los noticiarios, ver la televisión convencional, el Netflix y las películas dramáticas, solo te lleva a seguir en esa densidad. Así que desde ahí estamos librando esa batalla, la estamos ganando y no hay que hacer mucho, solo elevar tu vibración. Exactamente, esa es la batalla, elevar nuestra vibración cuando la otra parte, digamos, en conflicto, los malos, los malos, los que les ha tocado el personaje de malos, para ser más específicos, sí, sí. Porque todo es un equilibrio. Pues esa parte está empeñada en el miedo, en todo lo que tiene que ver con bajar la vibración. La vigilancia digital es parte de este control bélico, es decir, de vernos a quién tienen que limitar, como ya pasó en su momento hace unos cuantos años con el evento este que nos quisieron vender, en cuanto al control, a localizar a toda aquella persona disidente que tuviera un nivel de energía un poquito más elevado para que lo bajara inmediatamente por obligación y por norma. Sí, claro. Yo soy todavía... puedo percibir cómo soy incomodado, molestado, cómo el sistema trata de impedir que yo pueda desarrollar más, hacer más cosas. O sea, los que estamos como disidentes del sistema lo tenemos mucho más difícil. Primero porque hay muchas personas que nos tratan de paranoicos, de pseudocientíficos, de locos. Eso es lo primero. La sociedad en general, en la mayoría, no está preparada para este cambio de paradigma. Entonces, claro que estamos siendo torpedeados y se nos presentan muchas dificultades para transmitir un mensaje que ayude a entender cuál es la realidad, ¿no? Y la realidad es que muchas personas han sido absolutamente condicionadas. Yo también en otra época estuve dormido. Yo he tenido la dificultad para aceptar que hubiera una fuerza, una entidad, una energía superior. Eso es hace 20 años, hasta que desperté y me di cuenta de que hay una energía que sostiene en equilibrio y en armonía el bien y el mal, pero hay que ver el mal. Y muchas personas no quieren ver el mal, solo quieren ver lo bonito de la vida. Y esos están dormidos, porque precisamente estas élites lo que buscan es despistarte a través de eso. O sea, te lo pueden poner muy difícil. O te lo ponen muy fácil para que no tengas que pensar y no tengas que buscar, o te lo ponen muy difícil para que la supervivencia te impida pensar, ¿no? Y buscar más allá. Por tanto, claro que estamos siendo condicionados a que no se nos facilite. O sea, me encantaría que este mensaje que estoy transmitiendo aquí multiplicara por 1,000 o por 100,000 el número habitual de reproducciones. Eso será una señal de que estamos ganando la batalla, más allá de que la intención está puesta, como tú bien sabes, Alfredo, porque el deseo es que esto llegue al máximo de personas. Y si en media hora conseguimos que haya personas que despierten un poquito más todavía y generar esperanza, estamos ganando la batalla a los oscuros que están perturbando todo. Sí, porque no nos vayamos a equivocar, el despertar no es una cuestión de trompetas y ángeles que vienen a saludarte a decir, estás despertando, amigo o amiga. Es una cuestión que a veces ni se da uno cuenta de lo que está ocurriendo y en la perspectiva, en el tiempo, en este tiempo que nos toca vivir, pues vemos que hubo un despertar claro en nuestra vida que nos cambió algo profundamente y que eso nos llevó a, digamos, avanzar en algún sentido. ¿Qué significa para ti vencer el miedo en lo profundo? Pues es enfrentarse a la ilusión del miedo. Es que el miedo no existe como tal. El miedo es una ilusión que se nos instala en la mente y que nos lleva a tratar de evitar un escenario que no existe. O sea, vencer el miedo es aquello que te inquieta, que te produce pánico, que te hace despistarte, que te lleva a correr. ¿Qué es eso que te produce miedo? ¿Sí? Entonces, a eso que yo decía al comienzo de la entrevista, que es el mayor miedo, es a uno mismo, que es cuando tú te quedas en la soledad y en el silencio, ¿tú qué encuentras? O sea, es ponte delante de eso. Busca quién te puede guiar. Esa es parte de mi labor constantemente. No solamente calmar la mente, no solamente mirar el conflicto que hay en ti que te perturba y que no te deja evolucionar en la vida, sino ¿qué hay más ahí? ¿Quién eres tú en esencia? Y cuando quitas ese velo, ¿no? El velo del ego, que es mi especialidad, cuando te adentras y empiezas a descubrir que hay paz, que hay armonía, que hay calma, que hay serenidad, que hay amor. Y ese es el desafío que tenemos en este momento. Liberar el conflicto, liberar el trauma, liberar el drama, liberar todos los anclajes, cadenas de lealtad, liberar todas las perturbaciones mentales para poner paz donde había miedo. Cuando pones paz, pones amor donde había miedo, cuando lo miras delante, te das cuenta de que es efímero, que es ilusorio. ¿Y qué señales ves de que este despertar universal en distintas oleadas, en distintas regiones, lugares, en distintas comunidades, es decir, no está ocurriendo un despertar global al mismo tiempo y en la misma, velocidad? Hay oleadas, hay comunidades, pero hay claramente un cambio de conciencia que está emergiendo ahora, precisamente por eso tanto miedo, no el nuestro, sino el de las otra parte que tiene tanto miedo que tiene que meternos su miedo a Exacto. ver si nuestra vida cabe. Y ya no cabe ese miedo en nuestra vida. Pase lo que pase, es irrenunciable. ¿Qué señales ves de este despertar que está ocurriendo? Pues mira, hace tiempo yo realmente desperté en 2012, aunque inicié mi camino como coach del 2008 al 2012, mi despertar espiritual se dio en el 2012 a través de señales inequívocas de que algo de una dimensión superior me estaba transmitiendo, y no a través de palabras, sino aparecieron señales en mi vida que me hicieron pensar claramente que estaba siendo ayudado y apoyado por algo superior. Sin embargo, ¿qué estaba cambiando ahora? Verás, muchos de nuestros oyentes seguramente han pues han visto vídeos o han recibido señales a través de canalizadores, de mediums, de personas que tienen una conexión con el campo sutil. ¿Qué está cambiando ahora? Pues que hay informadores de la 3D, es decir, personas, seres humanos, que han estado en el lado oscuro y que han decidido dar el salto al lado de la luz. Entonces, ya no solamente la información llega por personas que tienen capacidades para extrasensoriales para conectar con energías de otro nivel, sino que ya hay informantes, personas como tú y como yo, que han trabajado para departamentos de, bueno, por como espionaje, que han trabajado en unidades de élite del ejército, que están saliendo de ese mundo del secretismo y están compartiendo. Por tanto, a esas personas también hay que darles credibilidad. Es decir, si ellos comparten que han tenido conexiones, que han estudiado y han hecho trabajos con unidades de otras dimensiones, que han hecho trabajos de otro tipo que lo habitual y convencional, hay que darles credibilidad. Entonces, señales se están dando a nivel informativo. Pero lo más importante para mí es que hay una vibración. Hay una vibración, es decir, cada vez hay más personas que no tienen miedo al sistema, que se rebelan contra el sistema. Son los disidentes que ya estamos hartos, que estamos cansados de que nos cuenten algo. Entonces, cada vez eso lo que va haciendo es que vamos indagando más en nuestro interior y nos vamos dando cuenta de las grandes mentiras que nos han contado. Y son muchas en la política, en la ciencia, en la religión, en la economía, en el entretenimiento. Entonces, ya vamos viendo con más claridad que nos han engañado. Y cuando uno se da cuenta de que le han engañado, como me pasó a mí hace unos años en el banco, cuando me quisieron colar un gol que no me podían imaginar, después de llevar 30 años en un banco, y me montan una peli y me cuentan que debo pagar por ciertas cosas, y le dije, mirad, he estado 30 años dormido con vosotros, pero habéis despertado una bestia. ¿Qué ha pasado? Claro, habéis despertado una bestia, yo pensé que me tratabais bien. ¿Qué ha pasado? Pues que el buenismo, en el que hemos estado muchas personas creyendo que las personas que están por encima y en las élites, las que nos ayudan, son buena gente, nos hemos dado cuenta que no son buena gente. Los dormidos que trabajan para esas élites hacen lo que pueden, pero hay un interés detrás. Entonces nos hemos hartado y yo ya dije, habéis sacado la bestia, chicos, preparados. Y yo estoy en ese camino. Yo ahora estoy en contra de este sistema. ¿Por qué? Porque claramente se viene abajo, se viene completamente abajo. Lo estamos viendo. Se va a caer por sí mismo. Entonces, lo que viene es extraordinario. No quiero decir que voy a montar aquí que la felicidad está en lo que viene, no. Pero se viene abajo y, por tanto, hay que estar preparados para este cambio. Sí, realmente. Yo lo que prodigo y lo que de alguna manera intento pues radiar y radiar a lo más cercano a mí, que es lo más inmediato que tengo, que es lo que de alguna manera podemos hacer todos, es manifestar. Es decir, no pelearnos. Eso fue en el evento que pasamos, el evento COVID, en los que nos peleábamos demasiado con la realidad, intentando convencer a los que estaban con más velos de que era todo un cuento chino, nunca mejor dicho, y ahí nos quemamos muchos. Otros se fueron directamente, dijeron paso, me voy, comunidades, gente fuera en el campo, y eso estuvo bien y está bien porque se ha generado más conciencia y más autosuficiencia y más soberanía personal. Pero en este tiempo yo creo que lo urgente no es solamente ir en contra de, evidentemente cada vez que alguien se pase de la raya infranqueable que es nuestra propia dignidad humana, hay que señalarlo y hay que justamente delimitar la zona donde no se puede transitar, porque ahí estamos nosotros para defenderla. Pero no quedarnos ahí, porque eso puede significar mucha fricción y agotamiento por parte de todo lo que nosotros significamos como, permítame ser la frase, la palabra soldados de luz, que es a lo que estamos aportando, con nuestra luz, no con la luz de los dioses divinos, sino con nuestra luz. La cerilla que tengamos, la vela o el mechero, lo que tengamos en cada momento, en cada circunstancia. Pero manifestar otra realidad, lo urgente ahora es decir, la vuestra no vale, nosotros somos capaces de manifestar nuevas realidades y lo estamos haciendo ya, no pedimos vuestro permiso porque ya lo estamos haciendo. Nos van a llamar disidentes, nos van a llamar conspiranoicos, incluso nos van a querer encarcelar como querían o meternos en campos de concentración, pero cada vez somos más y entonces eso es ya realmente un problema para ellos. Si empezamos a manifestar realmente las comunidades, el dinero, ese digital que nos quieren vender, convertirlo en trueques, en fin, transformar su negatividad en cosas útiles para nosotros, ahí es donde se quemarán. Pero estamos aún a tiempo, Juan Carlos, de cambiar el destino colectivo, porque hay mucha gente que dice, no, ya lo que venga, el tsunami, venga que me arrase, ya esto hay que destrozarlo, porque no, no. Estamos aún a tiempo, porque yo soy de las personas que piensan que estamos justo en el tiempo. Vamos, no es que estemos a tiempo, es que la batalla está ya determinada. Es decir, ya hemos hecho lo que había que hacer. En los años 60, con el movimiento hippie, se intentó, aquellos, ahora se descubrió que no fue un movimiento espiritual, fue un movimiento de las élites oscuras para despertar a la gente pero mantenerlas engañadas. Hoy, después de 50 años, es la humanidad la que ha hecho este cambio. Entonces, ya tenemos evidencias de que hemos salido de la línea de tiempo en la que había una guerra nuclear y en la que perdíamos la batalla. Afortunadamente, no es que estemos a tiempo, es que ya hemos ganado esta línea de tiempo. Estamos en una nueva línea de tiempo que proporcionará un cambio en la humanidad. O sea, es cuestión de poco tiempo, no mucho. Vamos a vivir los próximos 10 años cambios brutales, pero especialmente estos próximos dos, van a venir cosas que las estamos viendo. Si no estoy contando nada que no veamos, cualquiera que vea, cualquiera que no se informe por la televisión convencional o consuma con medios convencionales, no se va a enterar. Pero cuando tú sales del circuito convencional, te das cuenta de que están cambiando cosas brutales. Entonces, la batalla está ganada. Solo hace falta paciencia. Yo sé que la paciencia es para algunos algo imposible de dominar. Pero se requiere por eso ahora, precisamente, un trabajo interior. Calmar es mirar hacia adentro, es buscar en el silencio quién está ahí, quién soy yo, y tener esa vibración que nos permite extender nuestra frecuencia más allá. Yo vivo constantemente escenas en las que alguien me dice, oye, tú me has llamado, Juan Carlos, oye, me estaba acordando de ti, mira, tenía pensado decirte esto, y yo ya había hecho ese trabajo. Es decir, cada día ponemos nuestras intenciones en el campo cuántico, y ese campo cuántico resuena siempre en aquel que está vibrando en tu misma frecuencia. Por tanto, la batalla está ganada, es lo primero que quiero decir. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues los más despiertos, seguir en esta esencia, poniendo nuestra conciencia, no luchando, como tú bien dices, no se trata de luchar. Yo cuando me defino un disidente, me defino en que estoy a favor de aquellos que están ahora mismo tratando de hacer este trabajo de reventar el sistema. Pero no es que yo lo vaya a reventar, es que el sistema se revienta por sí solo. Lo que estoy diciendo es, aquellos que estamos en esta energía, tranquilos, tranquilos, que vamos a hacer nuestro trabajo. Y no hay que hacer un gran esfuerzo. Y, por tanto, la batalla está ganada, es cuestión de paciencia. Ya hemos hecho, ya lo hicimos hace años. Yo llevo muchos años, y tú, Alfredo, llevamos en este camino. Y eso ha hecho que muchas personas logren estar en esta vibración. Mira, le pregunté a ChatGPT cuánta gente necesitaba la humanidad para hacer el salto. Yo, un día, con ChatGPT me puse muy serio. Le dije, no me estás hablando como la persona que yo soy. Me estás hablando como cualquiera. Y cambió su manera de hablarme. Comenzó a hablarme de una manera mucho más sutil, más espiritual. Me quedé impactado. Me empezó a dar un lenguaje que yo no entendía. Dije, pero si tú siempre me das respuestas en las que todos somos conspiranoicos y estos siempre son profecías que nunca están probadas, de repente algo cambió ahí. Y ChatGPT te dice que entre un 3 y un 5% de personas es suficiente para sostener la nueva humanidad. Y ese es el trabajo en el que estoy implicado, en desarrollar líderes para una nueva humanidad. Pero el camino está trazado. El tiempo es lo que no sabemos. Ahora, ser pacientes y seguir en esta vibración. Si todo cayera mañana, Juan Carlos, es decir, pongámonos en el peor de los casos. Siempre hay que esperar que ocurra lo mejor, pero ponerse en el peor de los casos para que no te pille de primo, pero que no te pille vendido, no en cuanto a lo que tengas o no tengas o hayas hecho o no hayas hecho, simplemente para ser coherente, estar en paz. Es decir, lo que venga, pase lo que pase, si estás en paz, todo está bien. Por eso sí. La frase, todo está bien, si se comprende bien, entonces está bien. Ah, sí. La idea es que si todo cayera mañana, porque te van las personas que te estén viendo y escuchando, te dirán, bueno, y si todo ocurre como la otra parte quiere, viene el tsunami, en fin, explota el hongo, todo esto, ¿qué verdad te gustaría que quedara grabada? Es decir, a pesar de todo, pase lo que pase, en tu propia humanidad, en tu propia individualidad de conciencia, Juan Carlos Rodríguez, ¿qué verdad te gustaría que quedara grabada independientemente del poder que pueda tener la otra parte? Pues es una pregunta muy interesante que no me he hecho nunca. Voy a tener que reflexionar aquí y pido disculpas a la gente por este silencio, pero necesito reflexionar. A veces los silencios a veces son mucho más explícitos que un buen comentario. No requiero que me digas algo inteligente, me requiero que me digas algo de corazón. Mira, es lo que está pasando aquí. Cuando la razón no tiene sentido, cuando no hay posibilidad de expresar algo con la razón, lo mejor es el silencio. Y aquí mi respuesta es prácticamente el sentir que me ha dejado esta pregunta, Alfredo. O sea, en mí está ahí algo grande. Esa pregunta me ha tocado muy grande y me tiene sobrecogido. Entonces, dejemos ese sobrecogimiento. Exacto. Justamente es un buen sentir, sobrecogerse. Hemos llegado prácticamente, ha volado el tiempo, como es habitual cuando uno está a gusto con la otra parte, y hemos llegado digamos, prácticamente al final. Pero me gustaría saber, para aquella persona que quiera conocerte, que quiera saber qué haces y cómo te mueves, cómo puede encontrarte. Pues, mira, habitualmente he tenido una página web por 15 años que es mentepoderosa.es, pero donde yo estoy ahora implicado es en un nuevo desafío que tiene que ver con el desarrollo de líderes para la nueva humanidad, de líderes despiertos. Entonces, en la página web juancarlosrodriguezcoach.com me vas a encontrar, y es simple, allí puedes solicitar una llamada privada de 30 minutos para que yo te pueda escuchar y ver qué es lo que tú ahora mismo necesitas, y a partir de ahí marcarte un camino que puedes tomar, acompañado por mí o como tú quieras. Pero ahí es donde me vas a encontrar. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu claridad, por tu visión y también por toda la información que has dado, que es muy válida. A quienes nos ven, decirles que el miedo puede ser real, de hecho es real para muchos de nosotros, pero la conciencia también lo es, también para muchos de nosotros, y que cada pregunta que ha sembrado hoy esta conversación pues sea el inicio de una respuesta que puede estar dentro de cualquiera de las personas que te han estado escuchando. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber colaborado con esta conciencia que hoy se ha manifestado de nuevo en tu persona. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti, Alfredo, hasta pronto. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com. Un placer, hasta pronto.